Buenos días, don Cristian, para País Lobos también. Buenos días a todas las personas que escuchan este medio. Bueno, la situación que nosotros estamos aquí en Osorno, ya estamos en este campamento de Rehue Alto, viviendo ya 5 años, sabiendo que yo como dirigente, donde estuvo el presidente Sebastián Piñera, yo dije que no íbamos a trabajar con ese gobierno, una porque habían varios campamentos primeros que nosotros lo organizamos el año 2011, que fue el 15 de junio, hasta ahora que estamos organizados. Éramos uno de los campamentos más grandes de la región de Los Lagos. Se dividieron por varios comités. Por culpa también de funcionarios del Serviu que llegaron con mentiras, llegaron con torpeza a dividir a los campamentos para que no se unan, para poder reclamar sus derechos en la provincia de Osorno. En el año 2013, más o menos 2011, 2014, vino la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, ministra de Vivienda y Urbanismo, a firmar un proyecto o a firmar un traspaso de dinero a la municipalidad de Osorno para que hicieran un estudio de suelo, que en ese momento sí se hizo. En este momento no hemos recibido realmente ninguna de las organizaciones que se pueda trabajar o saber cuáles son los lugares específicos donde se puede construir y lugares que no se pueden construir. Me siento indignado con las autoridades de este gobierno, sabiendo que supuestamente son del pueblo, pero lamentablemente son puras mentiras que entregaban a través de palabras, de seminarios y cosas así, que nosotros mismos desde aquí de Osorno viajamos a Puerto Montt junto al Techo para Chile, que íbamos a muchas actividades con las autoridades regionales como el Seremi de Gobierno, que es don Francisco Reyes, y el Seremi de Vivienda, Eduardo Carmona. Eduardo Carmona es una excelente persona, como persona, digo yo, una excelente persona que si te puede ayudar y te puede tender la mano, lo puede hacer. Pero donde él trabajaba y era director del Techo para Chile, él sabe la problemática que hay en Osorno a través de la vivienda. Siempre hablábamos de lo mismo de los casos de vivienda. Él nos daba un apoyo que ahorremos, que trabajemos para que estas cosas salgan adelante. Pero en el momento que se dio el cambio de ser Seremi de vivienda, y lamentablemente lo digo y lo siento de verdad, pero ante las cosas hay que decirlas de frente y decírselas de verdad. Si él no quiere escuchar, para eso están los medios de comunicaciones, para decírselo y que tome conciencia de él realmente. Él mismo decía, las autoridades están para las fotos, solamente están porque no hacen nada. Pero viendo esto, he visto muchas fotos del municipio, revistas del municipio, del diario, que he sacado fotos que estas, de las construcciones de vivienda, entrega de vivienda de piso Traiguén y otras organizaciones también que se han sacado vivienda. Pero no había nada, aún un proyecto habitacional. La ministra de Vivienda, junto a don Jaime Bertín, estoy leyendo aquí, de una construcción de 2.500 viviendas, más de 800 millones de pesos que se pueden gastar para poder construir en el barrio, proyecto Barrio Parque Integrado en Rehue Alto. Yo digo, el señor alcalde, él tiene la facultad como alcalde, como jefe de Osorno, de hacer algo para la provincia de Osorno. Hay más de 2.000 familias de comité de allegado que hoy día de hoy van a marchar para poder pedir explicaciones a las autoridades de turno, para pedirle por qué ellos están esperando 4, 5, 6 años, 8 años para tener una vivienda definitiva. A lo mejor no tienen las mismas capacidades, los mismos problemas que tenemos nosotros, pero nuestra enfocación es una digna, es que ellos tengan una vivienda digna como nosotros también. Este terreno es municipal, donde estamos nosotros aquí en Revuelta, arriba del parque Arnoldo Key. ¿Por qué el señor alcalde, de eso de ver que pidan tanto, 800 millones de pesos, En Calle Argentina hay una plaza que se está arreglando, 75 millones de pesos que se van a gastar. ¿Cuánto van a durar esos columpios? ¿Van a durar cuánto esos juegos de entretenciones que hay? Un mes, 2 meses, después van a ser destruidos. Adiós, 75 millones de pesos. ¿Cuántos millones de pesos se han estado gastando en Avenida Re, ahí en Maquena? ¿Cuánta plata se han estado gastando en arreglando soleras, calles? Y no son capaces, él como jefe de la ciudad de Osorno, de poder él tomar una decisión y golpearle la mesa a las autoridades de turno, de gobierno de turno, decirle hasta cuándo Osorno va a quedar en último plazo. ¿Por qué Osorno va a quedar esperando que ahí no haya una vivienda definitiva? ¿Por qué le hago la pregunta? Si él se va a tirar nuevamente de alcalde, por favor que una vez por todas tome a los campamentos en serio, que no lo use solamente para campañas políticas, que no lo use para poder dividir a los dirigentes. El 13 de mayo teníamos una reunión, todos los dirigentes de Osorno, de campamento, solamente aceptaron a los que les caen bien, que el campamento Padre Hurtado, el esfuerzo Juan Pablo II, quedaron fuera varios campamentos, como también las Camelias 4, por un futuro mejor 3, buscando futuro, Avenida Real. Hay varios campamentos que deberían escuchar las propuestas que cada campamento tiene, cuántas ideas hay que él no puede escuchar. Y le hacemos el llamado a él, que podemos tener una reunión conjunta al campamento Las Camelias, la presidenta es Daniela Villanueva, poder tener una reunión con él y poder escucharlo, nuestras peticiones que nosotros tenemos para él. Hay más de 100, 700 familias aquí en este campamento, uniendo los otros comités. Pero para él, nosotros queremos hacerle un llamado y que las autoridades, por una vez por todas, y con estas palabras digo, que se dejen estar durmiendo en la oficina, que se dejen estar sacándose fotos, que dejen de estar hablando de que nosotros queremos trabajar. No, queremos con cosas concretas. Dice, hay una, bíblicamente dice, las cosas se hacen no hablando, con hechos. Por una vez por todas, las autoridades que se pongan los pantalones, que hagan algo por nuestra ciudad de Osorno, que hagan algo de tantas familias que hay. Si yo junto a la familia de campamento, a los comités de vivienda, hay más de 500 familias que no tienen un problema, que tienen problema habitacional. Si esta gente se uniera en un solo sentir y en un solo reclamo, yo creo que las autoridades quedarían bajo desde nuestros pies, escuchando nuestras plegarias, escuchando nuestras problemáticas. Así que esto que tengo a decir yo como dirigente del Campamento por un Futuro Mejor 3, Danilo Calisto presente, y estaré yo nuevamente en esa marcha para apoyar a esta causa, para apoyar también a las familias de campamento, familias que realmente quieren tener su casa, familias que realmente quieren tener algo digno, no por estar detrás de una caja de abarrotes, no por estar detrás de unos SIN o Ecoplan que da el municipio. Se le agradece esa ayuda porque los mantiene un poco de poder abrigar nuestras casas, de poder que la lluvia no pase para nuestras casas, para que no se humedezca. Pero la cuestión no es un parche, como hace mucho tiempo lo dijo el alcalde. Esto es algo productivo de poder conversarse, una mesa de diálogo, porque ni el serbio se ha presentado en los campamentos para poder conversar con nosotros cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos a seguir, ninguna de esas cosas. Ni tampoco don Eduardo Carmona, seremi de gobierno, él sabiendo las problemáticas que hay en Osorno, sabiendo él, porque él fue el director del Techo para Chile, él tiene que estar ahí con nosotros, escuchando. Es cierto que él tiene que estar en varias reuniones, pero él sabe los problemas, se viene un invierno crudo, una vez más pasaremos viendo cómo se mojan nuestras cosas, viendo cómo vamos a pasar nuevamente el frío. Así que solamente digo esto, estaremos apoyando la causa de esta marcha para esta familia y la solución habitacional y un llamado a la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, que no se haga la tonta y que venga a escuchar a los osorninos de una vez por todas para que las cosas se hagan como debe de ser. Desde ya, muchas gracias para País Lobo.